Ipsis. Habíamos explicado que una interpretación que se ha dado a lo largo de los siglos en bastantes casos y que yo la tomo inmediatamente de el epílogo del Tratado de Ecclesia de Louis Billiot. El Tratado de Ecclesia de Louis Billiot es una obra publicada con el imprenta esto, porque es más fructuoso así. Entonces habíamos recuerdo que habíamos leído lo que dice la carta a la iglesia de Éfeso, que según esta interpretación es la referente. La carta se dirige a la iglesia de Éfeso, pero la intención profética de la revelación parece ser una advertencia a la iglesia en la época que estuvo centrada en el pueblo judío, en Jerusalén, la iglesia judeocristiana, o sea, la primera época apostólica, que termina en la destrucción de Jerusalén por Tito y por Vespasiano, la destrucción del templo. Y a esta iglesia se la elogia por sus obras, su trabajo, su paciencia, que no puede soportar a los malos, que prueba a los falsos apóstoles, lo cual en las narraciones de los Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, consta que es el distinguir la doctrina de los judaizantes de la enseñanza de la iglesia. Y tienes paciencia y sufriste por mi nombre, esto se ve en la carta a los hebreos, tenían que tener mucha paciencia porque la facción religiosa dominante en Israel entonces, el fariseísmo, y los sectores más radicales, celotes, ¿no?, que habían identificado, sumergido toda la revelación del Antiguo Testamento en un patriotismo judío, en aquel momento pues antirromano, y se trataba simplemente de liberarse del dominio romano. Y consideraban a que los cristianos, al creer en Jesús de Nazaret, al cual los fariseos y los sacerdotes habían denunciado y habían llevado a la crucifixión, pues eran traidores al patriotismo religioso de Israel. Y esto está muy claro en la carta a los hebreos, toda esta situación. Entonces le elogia de esta paciencia que tiene, pero comenta también, le reprende, que ha perdido la primitiva caridad. Cosa muy significativa, porque la iglesia de los judíos cristianos se caracterizó, como se ve a la letra en los Hechos de los Apóstoles, por una caridad fraterna que se desarrollaba en que la gente ponía a disposición de los apóstoles sus posesiones, su dinero y la propiedad de las fincas y todo, para que los apóstoles dieran a cada uno según sus necesidades, que es lo que muchos han dicho que era un comunismo, diríamos, voluntario, pero comunismo. Era un acto de caridad fraterna, ¿no? Eran pobres todos, ¿eh? La iglesia de Jerusalén, una iglesia pobre, para la cual San Pablo pedía siempre limosnas y ayudas a los griegos de las ciudades de Grecia, que eran más ricos que los judíos. La iglesia judeocristiana, los judíos ricos no creyeron en Cristo, en su mayoría, son escasísimos los judíos importantes. La familia de Lázaro eran ricos, Nicodemo, que también creía, aunque se escondía mucho, etc. Pero en general la clase dirigente, fariseos o saduceos, y no creyeron en Cristo. Pero se enfrió la caridad, les recomienda que haga penitencia y le dice que si no vuelve a sus obras primeras, vendré. Dios con su providencia intervendrá y moverá el candelero de su lugar. Y esto, el padre Orlandis decía que es una profecía muy inconfundible, porque el candelero, candelabro de los siete brazos, que con las tablas de la ley y el vaso de maná eran los símbolos de la revelación mosaica y del rito del Antiguo Testamento, pues remover el candelero es el fin del culto del Antiguo Testamento, y debió ser tan consciente en aquel tiempo que el candelero representaba toda la tradición de Israel, que en el arco de Tito en Roma hay un candelabro de 7 brazos puesto. Pero antes lo notaba esto, fijaos que en el arco de Tito está el candelabro de los 7 brazos, o sea que se cumplió a la letra. Roma se gloriaba de haber arrancado el candelabro a los judíos. El candelabro será movido de su lugar. Le elogia de que odia las obras de los nicolaitas, que también yo odio. Esto parece ser que es una secta gnóstica que nació de un diácono primero, o de los 7 primeros diáconos, que yo también aborrezco. Es el comienzo de la gnosis. En los errores gnósticos creyeron más cristianos venidos de la gentilidad, porque tenían cierta apariencia de la gnosis, de conexionar con neoplatonismo de Filón, o con posiciones de la metafísica dualista de los pitagóricos, y con la tradición de lo que le llaman orfismo y todo aquello. La gnosis es un revestimiento con lenguaje cristiano de dualismos de tipo pitagórico, que son el germen inicial del maniqueísmo. Habíamos ya visto eso, lo he completado un momento, y ahora vamos a seguir. Si puedo seguir con más agilidad, pues además de las 7 iglesias explicaría algunas otras cosas del Apocalipsis, tal vez el dragón y la mujer, la lucha de Satanás con la Virgen, la bestia, las dos bestias que salen, que simbolizan lo que explicaré. Y la ciudad de Babilonia, la prostituta de Babilonia, la gran meretriz. Al ángel de la iglesia que está en Esmirna, Esmirna significa amargura, es el nombre de una ciudad, pero en griego se fuera la mirra, amarga. Dile, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y resucitó. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, rico espiritualmente, pero es una, los cristianos oprimidos y pobres en Roma y en las ciudades griegas. Todavía eran más pobres los judíos, pero en el mundo griego-romano los cristianos son entonces inicialmente una minoría pobre y atribulada. Pero eres rico en gracia de Dios. Y eres blasfemado, eres denunciado y maldecido por los que se llaman a sí mismos judíos, y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Y esto es históricamente cierto, que las persecuciones de los romanos a los cristianos, especialmente consta de la primera, de los tiempos de Nerón, la que ambienta la novela de Sienkiewicz, el Quo Vadis, hubo una intriga de judíos en que el imperio se pusiese contra los cristianos. Probablemente aquella mujer o amante de Nerón, Popea, era judía de raza y tal vez tenía relaciones también de conciencia religioso-patriótica con los judíos. Lo cierto es que aquí dice, lo cual coincide con textos de San Clemente Romano y con textos de escritores eclesiásticos de los primeros siglos. Los judíos insidiaban, calumniaban y procuraban poner en marcha el odio del imperio contra los cristianos, como habían hecho con Cristo en Jerusalén mismo. Y dicen ser judíos, pero no lo son, son la sinagoga de Satanás. No son fieles a su tradición, no son auténticos judíos. Porque en el Evangelio se dice que la salvación viene de los judíos, ¿no? Y se elogia a Natanael diciendo que es un verdadero israelita, ¿no? O sea que estos judíos, que son la mayoría, son malos judíos. En sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a padecer. El diablo hará que pongan en prisión a algunos entre vosotros para que seáis probados. Tendréis tribulación de 10 días, dice el cardenal Villot, inequívocamente se mencionan las 10 persecuciones que van de la de Nerón a la de Diocleciano. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Quien tenga oído, te oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, quedará exento de la muerte segunda. Ahora la tercera época. Al ángel de la iglesia que está en Pérgamo escribe. Pérgamo es la ciudad de la que viene el nombre de Pergamino, una ciudad del Asia Menor, muy culta, en la cual comenzó a escribirse de esta manera, en piel de animal y no en papiro vegetal, y quedaron mucho más perdurables las obras escritas. Y durante siglos se escribió en Pergamino. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. En esta metáfora está su significado inequívocamente utilizado por San Pablo, que habla de revestidos y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra del Espíritu, espada de dos filos aguda, es la palabra de Dios. El que tiene la palabra de Dios se dirige a la iglesia que está en Pérgamo, diríamos a la iglesia en la época en que han cesado las persecuciones, de las 10 persecuciones, y comienza la iglesia a actuar en público y hay abundancia de escritores y de polémicas contra las herejías, etc. Lo primero que dice esta profecía: sé dónde vives, dónde moras, dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Y mantienes mi nombre, a pesar de vivir donde está el trono de Satanás, conservas mi nombre. Y no negaste mi fe. Incluso en los días en que Antipas, testigo mío fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. No se puede saber con certeza quién es, pero en fin, por ejemplo, el Papa Martín fue martirizado en Constantinopla, etc. Donde esta iglesia, si la ponemos que corresponde a primera, la judeo-cristiana, termina con la destrucción de Jerusalén, la segunda es la época de las persecuciones romanas, la segunda época, la iglesia de Esmirna, termina en Constantino. Y ahora estamos en la época del cristianismo posterior a Constantino hasta un momento determinado que veremos. Ahora, aquí dice que la iglesia mora donde tiene Satanás su trono y que a pesar de esto no ha negado el nombre de Cristo, aunque ha martirizado a sus testigos fieles. Y tiene en quienes mantienen la doctrina del que enseñaba a poner escándalo a los hijos de Israel, Balán enseñaba, para que comiesen lo inmolado a los ídolos. O tiene quienes enseñan a vivir el cristianismo de una forma gentil y idolatrar, fornicar. Aquí tienes tú también los que mantienen la doctrina de los nicolaitas, aquella que la iglesia judeocristiana aborrecía. O sea, hay herejías en esta iglesia. Arrepiéntete, que si no, vengo presto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Oiga lo que dice quien tenga oídos, el Espíritu a las iglesias: al que venciere le daré maná escondido, le daré una piedrecita blanca y sobre la piedrecita escrito un nombre nuevo que nadie sabe sino el que lo recibe. Aquí, recuerdo que el padre Orlandis comentaba, esta es cosa misteriosa, esta piedrecita blanca con un nombre desconocido que solo lo sabe el que se los recibe, al que vence a toda esta tentación paganizante de una iglesia que vive donde mora Satanás, el que vence es los solitarios de Egipto, los monjes de San Basilio, los que han huido de la mundanidad y han llevado una vida contemplativa, pura. Aquí hay una cosa muy notable. ¿Dónde mora Satanás? Pues según el texto que veremos después, de la mujer sentada sobre la bestia, es la ciudad grande que reina sobre los reyes de la tierra. Cornelio Lápide concedía a los luteranos y calvinistas que la Babilonia del Apocalipsis es Roma, la Roma en la que está el pontificado, no el pontificado, sino la ciudad en que está el pontificado. Dice, cuando se cumpla el anuncio del Apocalipsis de que Roma será destruida, entonces Roma ya no será cristiana, ya no será cristiana. Ya vemos ahora que los romanos se glorían de sus antepasados paganos y del humo de los filósofos gentiles y todo eso, y no será una ciudad cristiana. Bien, Roma hoy oficialmente no tiene religión, desde el arreglo, desde que se superó, diríamos, el concordato. La monarquía de Saboya, que estuvo excomulgada por haber hecho la unidad contra la voluntad del Papa, y la monarquía de Saboya estaba excomulgada, pero una monarquía católica. Oficialmente era una monarquía católica. El Estado italiano era un reino católico, con unos reyes excomulgados. Cuando murió Humberto I le enviaron la absolución de la excomunión para que pudiese recibir los últimos sacramentos. Eran católicos excomulgados, pero católicos. Y el reino de Italia era católico. Y esto lo mantuvo Mussolini. Y se ratificó. Y la Iglesia reconoció el reino de Italia, levantó la excomunión y se reconcilió la Sal Pío XI con Víctor Manuel II, tuvieron relaciones muy cordiales, y Pío XII también. Pero Italia ha dejado de ser, sin romper en lo diplomático, político con el Vaticano, pero ha revisado el concordato y ha dicho que, antes se decía que Roma, el reino de Italia, que era católico, reconocía que Roma era una ciudad sagrada, porque es la sede del vicario de Cristo. Esto ha desaparecido los nuevos acuerdos. Y se dice que la Santa Sede ya admite, reconoce de hecho, que el Estado italiano no es confesional católico. Deja unas relaciones, garantiza unas cosas de respeto a ciertos derechos, la enseñanza, ciertas cosas, pero la Santa Sede ya sabe que el Estado no es católico. Y el Estado, por su parte, dice que reconoce la República Italiana. Esto a mí me divierte mucho. Tiene conciencia de que el mundo católico considera a Roma como su centro. Pues es divertido para ponerlo esto, si no lo supiese la República Italiana, que el mundo católico reconoce que el pontificado es el centro de la Iglesia, ya sería el colmo, vaya, no sé si me explico. Expresa, dice, la sua consapevolezza de que en la conciencia de los cristianos de todo el mundo, Roma es la sede del Papa. Y no dice más, no se compromete a respetar un carácter sagrado de la ciudad, que estando establecido no pasaba nada, porque Roma era una ciudad escandalosa y el Estado nunca puso ningún obstáculo que fuese una ciudad corrompida y corruptora en tantísimas cosas. Pero es que ahora el Estado italiano solo hace constar que sabe que los católicos tenemos a Roma como el centro del mundo católico, pero no se compromete a nada. No. Además, la Santa Sede ya ha admitido que Roma no es cristiana, sencillamente, tal como fue. Que no puede ser más claro lo que decía Cornelio Lápide, que cuando viniese el tiempo del anticristo, Roma no sería una ciudad cristiana, como ya vemos ahora que va dejando de serlo. Lo decía a principios del siglo XVII un jesuita flamenco, decía que Roma dejaba, que los romanos se gloriaban mucho de sus antepasados gentiles y del vano humo de Bruto y de César y de etcétera, y de Catón y todas las cosas que comenzaban ya entonces, la pedantería romanista de los italianos. Pues si Roma occidental, la Babilonia occidental, como le llama San Agustín en la Ciudad de Dios, es una ciudad que según Cornelio Lápide, será gentil, será neopagana al final de los siglos, y comienza a serlo en su tiempo. Hay todas las razones para considerar que la iglesia mora donde tiene su trono Satanás, quiere decir que mora en Constantinopla, lo cual al fin y al cabo es absolutamente obvio históricamente. Todos los concilios, los siete concilios, el de Nicea primero, Nicea segundo, todos tienen lugar en Constantinopla, varios de ellos, o cerca, en ciudades muy cercanas a Constantinopla, y todos realizados en un ambiente, es decir, se convocan cuando los emperadores quieren. Cuando los emperadores apoyan la herejía, hay concilios con centenares de obispos que enseñan cosas heréticas, y cuando por fin los emperadores funcionan, entonces pueden reunirse concilios que definan la fe y condenen la herejía, que son los que la Iglesia Universal y la sede romana reconoce, y los que la conciencia de la Iglesia cristiana conserva en su memoria. Pero hubo muchísimos más concilios arrianos que ortodoxos. Y el de Nicea había 315 obispos, y los arianos había 300 o 500, etc. Y todo esto se hacía desde la hegemonía de los emperadores que apoyaron el arianismo, y después apoyaron el nestorianismo, y después apoyaron todas las herejías, han tenido su momento en el momento que los emperadores lo apoyaban. Dice, vives donde mora Satanás. Vives en la Babilonia de los gentiles, en Bizancio, en Constantinopla. Y allí se enseña a fornicar, a idolatrar y a tener los errores de los gnósticos, etc. Y ahora viene, por tanto, esto sería la época de la Iglesia, superada la persecución violenta, pero en época de persecución por la astucia, lo que sea, y por la hipocresía y la adulación y el apoyo de los emperadores a los errores. Hay textos tremendos de los doctores defensores de la fe, diciendo, por ejemplo, Constancio, no nos matas, sino que nos acaricias para que seamos herejes, para que blasfememos de Cristo, y cosas así. Esto literalmente lo dice San Hilario hablando del emperador Constancio. Y otras muchas cosas así tenemos. Testimonios enormes del poder imperial, que, por ejemplo, Constancio se gastó unos presupuestos muy cuantiosos en construir grandes iglesias llenas de mármol y de oro y de lo que sea. Construyes iglesias muy grandiosas para corromper la fe, San Hilario, etcétera. O sea que la iglesia vivía donde estaba Satanás rigiendo, y a pesar de esto, pues fue saliendo, conservó la fe, y es la época de los grandes doctores y tal cosa. Lo comenta Pavillot, así, esta iglesia de Pérgamo es la iglesia de los santos padres y doctores. Cesadas las persecuciones cruentas, desde la sede de Satanás, que no dice lo que es él, vienen grandes herejías, arrianos, maniqueos, pelagianos, nestorianos, y Dios suscita por su parte grandes defensores de la verdad, dignos de toda memoria permanente, de Atanasio, Basilio, Nacianceno, Ambrosio, Jerónimo, Agustino, los dos Cirilos, etc. Y la iglesia esta es alabada por la constancia en su fe, porque los que no son constantes en la fe no pertenecen a la iglesia, solo aparentemente, ¿no? La iglesia persevera, dice, curiosamente se ha llamado siempre la iglesia ortodoxa, siempre se ha llamado la iglesia ortodoxa, la iglesia que mantiene la recta doctrina, pero sometida a grandes peligros porque habita donde tiene su sede Satanás y está por todas partes tentada de doctrinas heréticas. Esto lo dice Villot, y es exactamente lo que pasa en esta época, que la pone en el Oriente, sobre todo centrada en el Oriente, pero la situación era parecida en Occidente, pero el centro político, sociológico de la vida de la Iglesia era la Nueva Roma, que comenzaron a llamar la Nueva Roma, comenzaron a llamarla así en los concilios, aunque no lo aceptaban los papas, pero la Nueva Roma, que por eso establecen un patriarcado, que quiere tener una primacía sobre los otros y en el fondo lo que quieren es suplantar la antigua Roma, le llaman a Roma de Italia, le llaman la antigua Roma, y ellos la nueva Roma, y no sé si no está muy, vaya, está más bien bastante claro que pensaban que la Roma vieja se dejase por vieja y todo el mundo se quedase con la nueva Roma, que al fin y al cabo era la capital del imperio, ¿no? Entonces decían algunos que San Pedro fue Roma porque era la capital del imperio y por tanto la sucesión apostólica tenía que estar en donde era la capital del imperio, ¿no? Y esto ya se discutía, ¿no? Decían, no, Roma tiene la primacía porque aquí murió San Pedro, no porque sea la capital del imperio, porque cuando San Pedro vino aquí, pues el imperio era pagano y San Pedro murió, murió mártir aquí. Es el martirio de Pedro y Pablo que consagra esta iglesia con la herencia de, que, de la sucesión de Pedro y el, lo que Cristo prometió a San Pedro. No es la capitalidad del imperio gentil, ¿eh? Pero los cristianos del Oriente tendían a dar importancia a Roma, a la nueva Roma. Y la iglesia vivía en este mundo en que tiene su trono Satanás. Vivir así, estar en ello, ¿no? Como ahora podríamos decir, gran parte de la iglesia vive en el mundo democrático. Mundo democrático que en su 999 por 1000 es ateísmo y relativismo. El otro día leí un artículo de Petit que dice lo que llaman pluralismo no es apertura a la pluralidad, es clausura a la unidad divina de la verdad, hablando de Hobbes y del Leviatán. Es que es así. Ahora todo el mundo está diciendo que los obispos no tienen derecho a condenar que un casado se vuelva a casar. Lo ha dicho Gabino Díaz Merchán. Aparte de haberlo dicho diputados del PP y el diario Mundo y una serie de emisoras y todo el mundo. Pues una iglesia que no puede decir que el matrimonio es indisoluble por respeto a la opinión democrática, por lo visto, o a la legislación española que ha establecido el matrimonio civil como legal, pues estamos exactamente en lo que decía pues Hobbes, Spinoza, Locke y Rousseau, que es que el Estado es el único que determina sin ningún condicionamiento supersticioso que entienden ellos de un Dios personal y trascendente lo que hay que hacer en el mundo. Y si establece, pues, por ejemplo, que una pareja de homosexuales pueden adoptar hijos que están a punto de votarlo, pues está bien. Y el que diga lo contrario es que discrimina entre los homosexuales y los heterosexuales. Y si la cosa va por donde la cosa va, o tendrán los obispos que renunciar a su libertad apostólica de enseñar la doctrina católica y condenar todo lo condenable, o ejercen su libertad y a lo mejor terminan teniendo que indemnizar civilmente a aquellos a quienes han insultado, ¿verdad?, y no han respetado en obrar según su conciencia, que están diciendo esto. Y esto es vivir en la democracia, ¿verdad? Pues en el tiempo de los emperadores vivían en el imperio. Y vivir en la democracia es tan malo como vivir en el imperio, ¿eh? Yo le dije a un sacerdote conocido mío, por no decir amigo, digo, ningún emperador bizantino ni ningún zar de Rusia había mandado sobre la iglesia tanto como la Generalitat de Cataluña manda sobre las diócesis catalanas. Això? Digo, ara me'n vaig al bisbat. Doncs ja pot dir a tothom que el canal es diu això. I podeu dir-lo a quien sea. Està la iglesia sometida a la democracia. Atea, porque democracia es atea. La democracia moderna es atea. No hay más que estudiarlo, y entonces si uno lo estudia, tiene también un dato para dar la razón, que ya tendría que hacerlo todo el mundo por adhesión a la Iglesia, dar la razón a Gregorio XVI y a Pío IX y a León XIII y a Pío XI en las Quas Primas, que dice que en el mundo no puede haber paz si no se respetan las leyes de Cristo en la vida privada y en la pública, en la educación, en los tribunales, en la familia. Esto es lo que dice la encíclica Quas Primas. Para esto estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Si esto no lo hubiéramos creído, no nos hubiera sorprendido que en todas partes un régimen democrático descristianiza. En Polonia, con el régimen comunista, el pueblo católico se conservó tan fervorosamente católico que el episcopado polaco podía enviar cada año fuera de Polonia 1000 sacerdotes y religiosos que iban a las misiones, porque sobraban vocaciones. Y esto que establece abrir una iglesia, establecer un seminario, costaba una serie de trabas y dificultades administrativas que les hacían todo lo posible o imposible. Pero aquellas iglesias, que yo he visto algunas grandísimas en una ciudad de 100.000 habitantes, se pagaban con colectas de gente pobre, de obreros católicos y todo. Y construyeron iglesias. Y tuvieron una serie de tribulaciones para mantener los seminarios. Y si no podían ser públicamente legales, los hacían clandestinos. Y allí se formó Karol Wojtyla, y allí se formó todo eso. Y hombres heroicos como el cardenal Wyszynski y todo eso. Yo estuve en Polonia con el padre Solá, el padre Sebastián Bartina, en un congreso espléndido sobre San José. Y recuerdo que lo dije allí, seguramente hablando con el padre Solá, también se lo comenté, y lo dije al volver a Barcelona, y me lo habéis oído decir muchos. Tengo la certeza, el presentimiento cierto, que si un día Polonia desaparece el régimen comunista tiránico, y hay un régimen plural, democrático, con libertades políticas, ¡perderá la fe! Y ahora Polonia ha votado el aborto, teniendo en contra el episcopado, porque allí el episcopado unánimemente dice lo que es, no está dividido como aquí. Todavía no hay obispos que digan, hay que aceptar lo que vote la de voluntad democrática, esto no lo ha dicho nadie. Que se sepa, si lo hubiera dicho alguien, hubiera salido enseguida en la radio. Polonia no lo dice. Aquí sí que lo decimos, lo dicen. Pero ya lo se va haciendo. A pesar con un episcopado así y un papa como Wojtyla, pues en Polonia ya tienen aborto. Y aquí vamos a tener homosexualidad. Y claro, dentro de un poco la eutanasia. Sin duda. Sin duda. Es una cosa de cálculo estadístico-económico. El estado del bienestar de los sobrevivientes que no hayan llegado a la vejez legal necesitará matar a los viejos, porque no hay bienestar posible teniendo que cuidar tanta gente vieja como va. El progreso higiénico va poniendo demasiados viejos en el mundo. No caben los viejos en la sociedad del bienestar. Habrá que matarlos. Esto está pasando en Holanda y pasa aquí en Barcelona también, pero en fin, se dirán las leyes en su momento. Y eso es que la Iglesia vive donde mora Satanás, es decir, en el poder político absolutamente totalitario que es la democracia. Es más totalitaria una democracia parlamentaria inspirada en la Revolución Francesa que el Estado nazi y que el Estado staliniano. No hay nada tan absoluto como la democracia. Esto está escrito en latín, en Tractatus Politici de Spinoza. El régimen más absoluto, el que mejor puede ejercer que sea el Estado, el único que determina qué es lo que tiene que ser considerado como lícito o ilícito. Porque las ideas de bien y mal, independientes de la voluntad política, son ilusorias, nacidas de la ignorancia y nutridas por la superstición. Esto es literal también, como sabe Petit, en los autores que cito. Y así pensaban los que hicieron la Constitución de los Estados Unidos de América, los ilustrados, Jefferson, sí pensaba Jefferson. ¿Y por qué tiene que haber separación de la Iglesia y del Estado y libertad religiosa en este pensamiento? Está muy claro. Al revés que lo que dice Juan 23 y el Concilio Vaticano II. No es porque hemos de suponer que Dios ha dado al hombre la libertad de darle culto y no ha dado a ningún poder político, ni siquiera un rey católico, el derecho a coaccionar el acto religioso. Esto, que son verdades que están en la Suma Teológica y en la Biblia, fundamenta que no se pueda coaccionar la religión. Y el deber religioso del hombre es lo que le da un derecho a ser libre en el ejercicio de la religión ante el poder político, según Juan 23 y el Vaticano II. Pero según Spinoza, para que el Estado pueda realizar sin obstáculos su tarea de ser la única fuente que establezca en la sociedad ideas morales, lo mejor que puede hacer es decir que cada uno tenga la religión que quiera y se exprese como pueda, lo según quiera. O sea, la libertad se ordena, la libertad plural se ordena a cerrar la sociedad a cualquier principio unitario, trascendente y sobrenatural, a negar la soberanía de Dios en la vida social. Y esto es lo que dice el Tractatus Teológico-Políticus al final del prefacio. Está escrito en Cristiandad hace muchos años, reiteradamente. Y leyendo esto no entiende muy bien los documentos pontificios. Lo que no entiende también es que la gente no se los crea. Siendo así que se ve lo que pasa. Se ve. Pues entonces la Iglesia vivía en el imperio. En el imperio, con muchas herencias paganas y gentiles. Y conservó el nombre de Cristo. Los concilios válidos son los que la Iglesia reconoció después, que a veces ya digo, había menos gente en los válidos que en los inválidos. Si la gente hubiera sabido qué pasaba en la Iglesia de Oriente por la televisión o la prensa, ¿verdad? No se habrían enterado de Nicea, ni de la definición de la maternidad divina de María, ni de la... se hubieran enterado de todos los concilios heréticos, como ahora mismo leed lo que están diciendo sobre esta cuestión del evolucionismo. Le Monde ha dicho, la Iglesia llega tarde en esto, pero es que además ahora, para ser consecuente, tiene que reconocer que la doctrina del pecado original, la tradición que tenía sobre el pecado, sobre la idea de bien y mal, todo eso hay que cancelarse. Por tanto, toda la idea, claro, la redención, la Iglesia está en Le Monde. Ahora la Iglesia, si tiene que ser consecuente con lo que ellos entienden que ha dicho la Academia de Ciencias, con lo de Darwin y Lamarck, que dijo el Papa que son sistemas distintos unos de otros, distintas interpretaciones científicas de los hechos, pero tal vez se podría haber dicho otra cosa, que algún día tendrán que decirlo, que es que lo que es común a Lamarck y a Darwin es una inspiración panteísta de tipo naturalista y materialista, y la negación de la creación. Y por tanto, con dar la razón a una hipótesis científica, a una verdad científica, lo que sea, no se saca nada. Apologéticamente, lo que se saca es que avanza la descristianización a toda velocidad. Porque no se puede ser darwinista o lamarckiano y no ser ateo. No es claro algo. Por tanto, no hay por qué andar con pinzas con todas estas cosas que a algunos no nos importan nada. Hay que afirmar la espiritualidad del alma. Pero si toda la fiesta esta de la ciencia del demonio se hace para negar el carácter personal del hombre, hombre, toda la fiesta, ¿qué le importa a Darwin que tanta historia? Niegan el ser personal, la felicidad eterna, la responsabilidad moral, el deber del derecho natural, mucho más la sobrenaturalidad y la divinidad de la Iglesia. Pues claro, entonces ya puedes ir con diálogos con la ciencia, que no sacarás nada. Nada se ha sacado nunca. Y entonces, esto, cogido por los pelos y sacado de su contexto, y no diciendo todo lo que ha dicho el Papa, que ha confirmado la Humani Generis, ya lo dijo Pío XII, esto, la noticia que anda por el mundo es que la Iglesia reconoce que estaba equivocada, y además le dicen, y ahora tiene que reconocer que también está equivocada en todo lo demás, en todo lo demás. Porque no se puede seguir por aquí y continuar hablando del pecado. Lo dice Monde, Le Monde. Ahora la Iglesia no podrá hablar más del pecado. Lo dice Le Monde. Está en la vanguardia reproducido. Pues la Iglesia ahora vive en la democracia, entonces vivía en el imperio. Pero salvó la ortodoxia, aquí también la va salvando, por milagro, por milagro. Después viene la Iglesia de Tiatira, que es aquella que, según el cardenal Villot, va de Carlomagno a la Revolución Francesa. Otros lo hacen, como Clemente Holzbauer, lo hacen terminar con el Renacimiento, con el pontificado del emperador Carlos V y el pontificado de Pío X y hacen comenzar la época de Sardis en la que ciertamente estamos. En esta edad se dicen esas cosas. Sé tus obras, tu caridad y tu fe, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas, superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que dejes hacer a una mujer Jezabel, aquella mujer pagana que fue reina de Israel. Dice que se llama profetisa. Jezabel no se llamaba profetisa, era reina. Pero esta Jezabel, nombre alegórico, la compara con ella de reina pagana, se llama profetisa. O sea, es una cosa pagana, pero que se irroga como un profetismo en la iglesia cristiana. Y enseña y seduce a mis siervos, les hace fornicar y comer lo inmolado a los ídolos. Pero Juan dice sí, que era la simonía. Y hay que entender la simonía aquí en el sentido más fuerte de la palabra, no simplemente me das la canonjía y te pago tanto dinero. No, no. ¿Aceptas que haya suprimido la corona británica inglesa? Todos los abadías benedictinas y cistercienses y los conventos franciscanos y todas las comunidades religiosas de Inglaterra, ¿eh? ¿Aceptas que todo eso lo haya destruido, haya prohibido la vida religiosa en comunidad y haya confiscado las fincas estas para venderlas a bajo precio a los pequeños terratenientes y crear una pequeña nobleza ligada, de la gente inglesa, ligada, devotamente ligada a la corona como y a la iglesia de Inglaterra? Aceptas eso y te quedas con las catedrales, los cabildos, y el Estado te paga todo. Y esto es lo que pasó con Enrique VIII, con las sucesiones, con los sucesores y con los 39 artículos de Isabel de Inglaterra y toda la historia posterior. Aceptas pasar por el tubo de que el defensor de la fe es el rey de Inglaterra y por tanto la iglesia tiene que ser as by law established, según que esté establecida por la ley, y tienes todo resuelto. Esto es la simonía gorda. Y esto se llama profeta. Muchos cristianos, diríamos de buena fe en Inglaterra, han tenido una devoción a la corona británica cristiana. Han visto como una profecía a la monarquía anglicana. No sé si me explico. Lo han visto, si cada día rezan por la familia real, ahora han dejado de rezar por la princesa Diana. El capellán anglicano en la Cámara de los Comunes ha dejado de rezar por la princesa Diana y dicen que la reina, que es la jefa de la iglesia, es como si fuese el papa, le parece bien que hayan dejado de rezar por la princesa Diana. Esto lo he oído por la radio yo. Y esto, para que esto todavía en esos tiempos pueda pasar esto, cuando ya nadie puede tener el mínimo respeto a la familia real inglesa y a todo eso. Pues es que hay una beatería. Yo conocí a un anglicano de buena fe, muy ortodoxo, antimodernista, que le conocí, estuvo en la escuela. Y yo me quedé pasmado de la experiencia de oírle hablar a aquel señor con devoción de la soberanía de la corona sobre la iglesia de Inglaterra. Con devoción. Y es que es como un profetismo falso y mucha gente se lo traga. Entonces esta mujer Jezabel dice que hace que los reyes de la tierra adulteran con ella. Y la pongo en una cama. A los que adulteran con ella los pondré en gran tribulación. Y a sus hijos los haré perecer de muerte. Y el padre Randy decía, todos los reyes cristianos de Occidente fornicaron con esta Jezabel. Y sus hijos murieron, algunos por la guillotina y otros pues de miseria, y lo que sea. Está profetizado aquí la ruina de las monarquías cristianas por haberse dejado profetizar por Jezabel. Esto lo decía el padre Blandi. Sus hijos los haré perecer de muerte. Y conocerán todas las iglesias que soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno según sus obras. A los demás que están en Tiatira, cuantos no siguen esta doctrina, y los que no conocen las que llaman profundidades de Satanás, los que no quieren ser tan sabios, no os cargaré sobre vosotros otro peso, pero mantened lo que tenéis hasta que yo viniere. Entonces, comienza, esto va reiterándose, mantén lo que tienes, oye lo que has oído, respeta lo que has recibido. Al que venciere y guardare hasta el fin mis obras, le daré potestad sobre las gentes. Los regirá con vara de hierro, de la manera que se quebrantan los vasos de barro, cual yo he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana. Puede ser un mayor conocimiento de María que se tiene en la Edad Media, puede ser pues, los grandes doctores de la Iglesia que iluminaron teológicamente la tradición católica tan, que tenga oídos. Y ahora comienzo solo de Sardes. De Sardes, que estamos ahora, le recuerda qué cosas has recibido y guárdalas y arrepiéntete. Y le dice que tienes nombre debido de vivir, tienes nombre de que vives y estás muerto. Nombre de vivir, el cardenal Villot pondera, suponiendo que estamos en esta época, nombre de ciencia, nombre de libertad, nombre de civilización, nombre de progreso. Y estás muerto, estás sentado en tinieblas y sombra de muerte, porque he rechazado la luz de la vida que es Cristo Señor. Esto lo dice el cardenal Villot. Gracias. Muy bien.